Malditos Veganos, episodio 29. ¿Qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Malditos Veganos, el podcast en el que Ezequiel y yo, Sergio Guayar, os contamos pues nuestras aventuras y desventuras aquí, en el mundo del veganismo. Hola, Ezequiel. Aquí, en el mundo del veganismo, está la casa de los veganos. Oye, yo creo que igual se queda ya. Como bueno, un montón, día. En verdad, ya como que le hemos cogido... Al final, hemos ido pasando por muchas etapas. ¿Eh? Sí. En plan, pero está guay. Me gusta lo del final. Sí. Aquí, en el mundo del veganismo. Comenzamos. Tin, tin, tin, tin, tin, tin. Bueno, nos tenemos que poner un poco al día. Tengo que contarte una anécdota que me causa un poco de miedo. Tenemos que actualizarnos. Oh, Dios mío. Oh, Dios es que mío. Hay que resetear mi contador de vegano. Sí, como lo oyes, hay que resetear mi contador de vegano. Ayer he comido un animal, perdón. Un chuletón. No, a ver, no nos volvamos locos. ¿Sabes ahora con el tema del coronavirus? Pues ¿sí? Que hay muchas actividades que son al aire libre, entonces pues yo estaba haciendo spinning. ¿Te comiste un murciélago? Has cogido corona. El corona, he cogido el corona pero lo auténtico. ¿Viste un conejo? No. Y te lanzaste. Sí, y me salté de la bici estática ahí a morderlo. No. Te salió el instinto depredador y sí, utilizaste los incisivos que tenemos para comer carne. Y las garras. No te olvides de las garras, ¿eh? Más de los pies. Las garras, súper importantes, claro. Sí, sí. No, pues un mosquito pensaba que... O una mosca pequeña, no sé. Pensaba que era un buen lugar ponerse en mi boca mientras estaba respirando, mientras hacía la bici. Y hice... Puf, puf, puf, pero creo que solo salió a la mitad. Entonces, bueno... ¿Pero lo notaste en plan entrar así como de esto que...? Porque a mí me ha pasado también alguna vez. De esto que es no, como no, que te estás... ya en la lengua, en plan de... Y digo, ¿qué coño haces? ¡Que soy vegano! Pues nada. Bueno, a ver, claro, tu intención no era. Tu intención era salvarlos. No, no. Si hubieses podido, lo salvarías. Eres como el tío este que... ¿Te acuerdas de...? Esto creo que lo hemos hablado en algún podcast, no estoy seguro, pero... ¿Te acuerdas del tío que pidió teletrabajar antes de todo el tema del coronavirus y demás? Ah, sí. Pidió teletrabajar porque no quería matar mosquitos. Sí, con el trayecto con el coche. De su casa al trabajo y pidió teletrabajo, sí. Nos lo dieron y demandó a la empresa por pero no respetar no su veganismo. No sé cómo quedó. Es que también es, o sea, es verdad que... Es que hay esto de fue todo. En Inglaterra, ¿no? Hay de todo, sí. Esto es en Inglaterra. Hay de todo en la viña del señor, que es se que dice. En Inglaterra también... Están muy locos. Están muy locos también en Inglaterra, ¿eh? Hay que decirlo, sí. Que en Inglaterra también están muy locos. Bueno, pero no queremos generalizar, ¿eh? Un saludo a todos los escuchantes. ¿Los veganos ingleses? No. Claro. Que sabéis que aquí nos vamos muy bien con los ingleses, no les ponemos acento ni nada. Un saludo para todos los escuchantes ingleses que tenemos en este podcast. Un saludo para Londres. Me encanta el té. Bueno, quitando esto, bueno, recordamos, día 1 sale la newsletter nueva, la segunda edición, y ya es el día 1 es muy especial para nosotros. El día del veganismo. Eso es. Y sale ya estará abierta nuestra página web con un nuevo diseño y todo. Bien bonita. Y no me quiero enrollar mucho más porque hoy es un tema. Madre mía, ¿eh? Vamos a tratar un tema que a mí me parece complicado, ¿no? Lo siguiente. Es como de las cosas que dentro del veganismo yo más he intentado evitar en todos estos años. O sea, es como lo que siempre he dejado como a un lado. Porque de hecho, yo al principio, sobre este tema, yo era como lo que dentro de la crueldad animal que causamos los humanos a este planeta, uh-huh. Este tema me parecía el menos cruel, ¿sabes? Era como, bueno, a ver, dentro de lo que cabe, esto es como más natural, por así decirlo, ¿sabes? A mí me parecía más natural. Y yo decía, bueno, a ver, es como, no matas a millones de animales por minuto, ¿sabes? Era como, bueno, esto parece un poco más natural, pero vamos, nada más lejos de la realidad, chavales. Ahora vamos a entrar en detalle porque la verdad, hemos hecho un trabajo de investigación. Bueno, sobre todo Sergio, en este podcast ha sido Sergio el que más... Sí, bueno, como he elegido yo el tema, porque ahora os comentamos un poco por qué ha surgido esto, pues hemos estado investigando un poco, buscando información y os vamos a dejar enlaces de noticias y cosas de actualidad, ¿eh? Que no pensáis que esto es, yo qué sé. 2020. Aquí, en Malditos Veganos, estamos actualizados. Dentro tema. Bueno, pues como te estaba comentando, el tema surge porque cuando yo llevaba unos mesecitos de vegano, esto no sé si lo he contado en el podcast o no, de decir... Bueno, hacemos resumen. Me lo vas a repasar, porque como hemos contado tantas anécdotas, cuando yo todavía estaba trabajando en... en mi empresa, en la anterior bueno, empresa. Bueno, tu ex empresa. Sabéis que era, en la que era, pues eso, que trabajaba con cadáveres de peces. Uh-huh. Pues fui a una cena de fin de año con la empresa, tal. Típica cena de empresa. Típica. Y pues yo exigí, entre comillas, pedí si había menú vegano, y había menú vegano. Entonces yo fui con mi menú vegano, y entonces a mí me servían aparte pues una bandejita con mis canapés y demás. Y en esta se acercó una chica, que ella, voy a decir que es animalista, uh-huh, y se acercó un poco a preguntarme, a ver, ¿tú por qué? Creo que la pregunta, esto creo que fue en el capítulo 8, sí, que fue la primera pregunta, ¿por qué no comes huevos de gallinas felices? Y tú, porque soy vegetariana, animalista... Tal, ¿de acuerdo? Está muy de moda ese meme, de verdad. No, está todavía sigue, de verdad. Es que es una locura. Entonces, yo, pues... empezamos a hablar, empecé a explicarle cosas. Y claro, hubo un tema que me dijo, pero es que la caza es necesaria. Obviamente el tema del que vamos a hablar es la caza. Spoiler. Ya. Por si alguien no se lo imaginaba ya. Por si alguien no ha leído el título todavía del podcast, pues sí, el tema es la caza. Entonces, claro, yo en ese momento no tenía la información. ¿Y qué hemos dicho siempre cuando no tienes la información? Mira, sobre este tema ahora mismo no puedo opinar. En este momento. Así que en este momento no puedo opinar. Te llamo en un futuro. Me informo y volvemos a hablar. Verónica, spoiler, Verónica no es un nombre real. Vale, nos hemos inventado. Hoy te respondo en el podcast. ¡Chan! Pero, me gustaría que llamases a Sergio de nuevo, si escuchas esto, para decirle gracias por 30 años más tarde responderme ahora que tienes información. Pero a ver, había que buscar información. La cosa es que, claro, en ese momento, y claro, a mí me sorprendió viniendo una persona que se considera que es, entre comillas, animalista, que le preocupan los derechos de los animales, los que están fuera de su plato, ¿vale? Claro. Por decirlo de una manera así. Sí, como lo típico, o sea, en plan, contra... no, yo estoy totalmente en contra de los toros, eso es una crueldad. Eso es. Pero eso luego es, me como la vaca en el plato. Por ejemplo. Entonces, claro, claro, partiendo de la base de que la caza dejó de ser una necesidad real a partir del Neolítico. Es decir, cuando estábamos en las cuevas, ya lo sabes, con el frigorífico corre, corta el mamut, que si no, luego se escapan las vitaminas y todas esas cosas. Claro. Pues a partir de allí, ya, cuando empezó la agricultura y todo así un poco ya más... que nos pusimos más en sociedad... La evolución. Se extinguió. No es una necesidad, de verdad, por más que os lo digan. Ahora, básicamente, si se continúa haciendo, es... prácticamente por diversión. Lo del tiro, en vez de tiro al plato, bueno, que tiran al pichón. A la paloma, tiro al pichón. Eso es. Entonces. Ahora llegará el típico que diga: es que esto es cultura, tío, es cultura y hay que respetarla, como los toros en Españita. Bueno, a ver, pues ¿qué hacemos? Le. Le decimos que continúe avanzando, ¿no? No, le invitamos, es verdad, mira, cogemos aire y le invitamos amistosamente a que se escuche este podcast en lugar de decirle, vale, ¡fuck you, bitch! Pues no pasa nada, le invitamos, decimos, amigo, no te preocupes, escúchate esto. Intenta abrir la mente. Abre tu corazón, escúchanos, busca información. Y déjate llevar. Por la palabra de los malditos. Pero no estés pensando ya en plan, es que estos me van a contar aquí una milonga tal. De verdad, chilling. Intenta escuchártelo como... Sí. Como, o sea, deja a un lado primero los prejuicios que tienes, ¿vale? Deja de pensar que somos hippies que vivimos en la selva, los veganos, y... no sé, intenta escucharte el podcast entero. Y después nos pones un mensaje. A ti poco te falta, ¿eh? Un saludo también para esas personas veganas que le han mandado este podcast a el típico colega que apoya la caza o la tauromaquia para demostrarle o para que intente pues entender un poco su punto de vista. Así que nada, os invitamos a los veganos a hacerlo. Podemos utilizar esto de mensaje. ¿Sabes los típicos vídeos que dices, hola, si te han mandado esto es porque tu colega quiere que te llame tonto, ¿sabes? Como lo, sí, pues sí, igual, sí. Pero hola, si te han mandado esto es porque tu colega quiere que entiendas por qué todo el día estoy diciéndote pues que no me mola la caza o no me mola la tauromaquia, en este caso la caza. Así que está guay. Me molaría que alguien de repente diga, oye, mando este podcast al cazador de turno. Estaría interesante escuchar su punto de vista también cuando haya escuchado todo esto. Yo conozco, digamos, a un par de puntos de vista de cazadores. Ajá. Bueno, un par de puntos de vista. Conozco, bueno, un punto de vista de un cazador. Entonces, uh-huh, bueno, luego yo comentando alguna anécdota. ¿Y qué te bueno, cuenta eso, el cazador este que te contaba? No, espérate, que luego vamos. Ah, vale, perdón. Es que te estás corriendo mucho. Perdón, estás perdón. Estás corriendo antes que andar. Soy el listillo de la clase, soy el listillo de la clase. ¿El que interrumpe todo el rato el profesor? ¿No? Por favor. Vale, vale, vale. Perdón. ¿Qué está pasando hoy? Estás muy revuelto. Ya me cayó, perdón, ya me cayó. Lo siento. Entonces, sí que es verdad que pues hace años, pues con el que era mi suegro, pues me invitó alguna vez como de, ah, te tienes que venir un día conmigo de caza. Y yo... Uf, hostia, planazo. Yo de aquella no era ni vegano ni nada, pero digo, es que yo no tengo ganas de ponerme, a levantarme a las 5 de la mañana y ponerme una chaqueta tal y arrastrarme por el barro con los perros y demás a cazar animales porque, sinceramente, no me hacía ni puta gracia. Uy, nunca uy, esa boca, caza. Sergio, esa boca. Perdón. Sí, es verdad. Igual en ese momento era un poco ignorante y ¿sí? estaba en contra de la caza, pero luego si me traían la pieza de venado o lo que sea, y me tal, pues me la comía. Pues sí, igual era un poco tal. Pero yo no quería participar de eso. Es como la venda del que no quiere con respecto a los mataderos. No, claro. Yo no mato al cerdo, pero pues es un poco así. Que hay mucha gente que supongo que pensará así. Seguro, vamos. Yo creo que el 90% de la gente ahora mismo está pensando eso. En plan, bueno, a ver, es que claro, una cosa es matar el bicho y otra cosa es que te lo den ya muerto. Claro, ya es más fácil. Ahí está ya y cocinado y todo. Claro. La cosa es que en España, mira, no tengo los números, porque pero me parece que en alguna noticia o algo que vamos a dejar en las notas del programa lo vais a tener. Pero se cazan millones de animales al año. Pero es una salvajada. Es loco, no es solo loco. Eso, no solo eso, porque la caza no solo hace daño con los animales que está cazando, porque también se maltrata a cientos de miles de perros y además nos pone a todos y a todas en peligro, porque no será la primera vez que hay un accidente con un cazador. De hecho, tengo alguna noticia después que vamos a comentar, que pues estás tú tranquilamente en el campo y de repente no estás en un coto de caza ni nada y te disparan y tú dices, bueno, pues gracias por dispararme, no soy un jabalí. Iremos después. A mí, vale, es verdad, me río por no fuerte, llorar, en realidad. Me río por no llorar, pero no sé si tú llegaste a ver... No sé si tú llegaste... O sea, a mí me da la impresión, fíjate, ¿eh? O sea, es como, no sé, pensamiento que me viene así de primeras después de haber como recopilado información sobre lo que he visto de la parte de caza. Me da la impresión de que es la forma que tienen muchas de las personas que cazan, ¿vale? De liberar parte de su frustración. O sea, me da la impresión de que son personas que, por lo que sea, tienen ciertos problemas y, igual que muchas otras personas, lo manifiestan con violencia de pues, distintos tipos. En este caso, es violencia hacia estos animales, la forma que tienen ellos como de liberarse, algo que es totalmente negativo y que no aporta nada positivo. Pero es verdad que, o sea, yo pienso esto porque no sé si tú llegaste a ver, Sergio, que es un vídeo que de verdad que no le recomiendo a nadie ver, un vídeo que se hizo hace a lo mejor medio año aproximadamente, un poco más, a lo mejor, no sé, 8 meses o así, que se hizo bastante viral en Twitter de un cazador que estaba cazando un zorro, si no me equivoco, es que ni me acuerdo ya, o sea, lo tengo como medio borrado. Un zorro albino, sí, se le echaron encima. Sí, el animal no estaba muerto y entonces el tío como que se dedicaba a ensañarse con él. No quiero entrar en tampoco en detalle porque no es el sí, caso claro aquí. Sí. Pero ese vídeo, de hecho, es que todo el mundo fue como, oh, pero menudo desalmado tal. De hecho, también salía un montón de gente de su mismo, digamos, pues del mismo sector, del sector de la caza, como a manifestar que ellos no apoyaban eso. Pero claro, es cierto que al final creo que, hay muchos casos en los que ese... No sé, me da la impresión de que ese comportamiento viene a raíz de eso, de manifestar cierta frustración con violencia hacia estos animales, porque es justamente también, como una violencia que está aceptada, ¿sabes? También es como una cierta superioridad, ¿no? En plan, se creen superiores y se ven a los animales como objetos. Sí. Y esto es como, creo que era un zorro albino, ¿sabes? Y entonces era un zorro de otro color y dijo... Es como cuando antes se traían elefantes, bueno, de los dos hablaremos, pero es como cuando los conquistadores pues venían con los elefantes y tal, y ¿por qué? Porque había que enseñar pues que tenías un elefante y ¡oh, mira qué criatura más magnífica! Pues es, porque se pues ven lo como mato, trofeos. Pues lo mato y ahora ya es mi trofeo y mira qué cosa más bonita he cazado y ya está. Y es porque, como si fuera un objeto, ¿sabes? Como si fuera, o me he encontrado una joya, o me he encontrado un zorro blanco, mira qué raro. Y es un poco eso también. Yo creo que es por realmente es por cosificar a los animales. Tal cual. Entonces, al final, cuando llega el fin de la temporada, que generalmente, si no estoy equivocado, porque no soy cazador, pero como he estado leyendo, creo que se me quedan las cositas. Ya sabéis, comed arándanos, que tenéis buena memoria entonces. Ahí dando los tips de dietista, ¿eh? Que hace días no decimos que soy dietista. También pueden comer moras. O sea, si salen al campo, en lugar de salir a cazar, pueden salir a cazar moras. Que eso se hace mucho. Sí, o frambuesas. Muy o, vegan, o arándanos, claro. Ahí sí. Alternativa a la caza. Exactamente. Vamos a inventar la caza vegetal. Caracoles no. Setas sí. Setas sí, ahí está, las setas, claro, también, muy... Claro, claro, los rovillones y esas cosas. Bueno, volvemos al tema, que de verdad, que nos esparcimos un poco, vuelve. Vale. Cuando llega la temporada de caza, que suele ser por febrero, ya digamos que los galgos, el problema que también tienen es que también son animales. Pero los galgos, en vez de verse como objetos, bueno, son las herramientas. Claro. Son las herramientas que consiguen, digamos, que ellos consiguen el objetivo. Y es que miles de galgos son abandonados cada año en España. De hecho, se abandonan... Estos son cálculos aproximados, es decir. Uh-huh. Porque es que como que el 24% aproximadamente de los galgos que se abandonan llevan microchip. Los otros no. Entonces, bueno, no se puede hacer un seguimiento. Claro, porque no hay forma de contabilizarlo. Entre 50.000 y 80.000 galgos que se abandonan en cada año. Y tú imagínate 80.000 galgos que se abandonan. Porque o está viejo... O porque tal, o porque imagínate que ha ido a cazar al jabalí o a lo que sea y le has dado con un perdigón y ahora ese perro pues ya no te vale porque ya no caza. Claro. Ese perro, pues si no acaba muerto, pues abandona una perrera o tal. Entonces, y esto se hace en cargo las administraciones públicas. Claro. ¿Sabes? Las protectoras, las perreras, y hay un montón de galgos que se abandonan cada año. Es que el problema también es que los cazadores aprovechan cuando las galgas... Bueno, los gargueros aprovechan cuando las perras están en celo para obligarlas a que se reproduzcan. Y como cada una puede tener pues camadas de 10-12 cachorros, claro, pues digamos que ahí va. Entonces, pues el perro que vale para cazar bien, el perro que no vale para cazar, pues o se mata o se abandona tal, este me va bien. Y al final son, ya te digo, herramientas como si fueran objetos realmente. Yo ahora mismo me estoy acordando, me has desbloqueado como parte de mi infancia, porque yo me acuerdo que en mi pueblo... Mi tío, que es verdad que es una persona que en su momento era cazador y demás, ahora no porque ya está muy mayor, pero y es como la típica persona, o sea, para que os hagáis una idea, el cuñado, ¿sabes? Ese cuñado que en Navidad, ese cuñado que te dice, pero hombre, come un poco de jamoncito que esto está muy bueno, ese cuñado es mi tío, ¿vale? Os podéis imaginar que mi relación con él pues ahora mismo no es demasiado cercana. En su momento, cuando vivía en el pueblo y yo iba para allá, íbamos a visitar a mis tíos y demás, como a la familia, esa parte de la familia, pues eran cazadores y salían como a cazar conejos por la zona de Guadalajara y demás, que por allí está mi pueblo. Bueno, pues el tema es que yo recuerdo ir a ver a los perros que tenía mi tío, que además tenía la casa llena como de animales disecados por todas partes y era como o sea, de hecho me estoy acordando ahora mismo muy fuerte esto, real que hacía muchísimo tiempo que no pensaba en esto, pero yo ya lo miraba y decía, ostras, pero esto, o sea, ¿cómo puede ser esto un animal de verdad? Porque tienen aquí puesto un animal muerto, ¿sabes? No tenía ningún sentido. Tiene una cabeza de un, no sé, de un jabalí o de algo así. Tal cual, sí, claro, o tenían de repente un zorro como que, bueno, no sé cómo se disecan los animales, pero sí. Se les mete como una especie como de serrín o algo así y entonces se queda como firme y luego pues no sé, es una movida, pero la vaina es que yo recuerdo, pues a lo mejor te hablo de, no sé, tenía 7-8 años y de ir a casa y decir, Dios, qué tétrico, ¿sabes? Qué chungo, qué mal rollo, cuando ellos lo veían como eso, como, buah, mira la pieza que cacé, la voy a tener aquí para recordarlo toda la vida, no sé qué, y la vaina es que ellos tenían pues eso, tenían como a lo mejor 5, 6, 7 galgos. Y ahora lo estoy pensando y me acuerdo que yo cuando iba era como, ay, quiero ver a los perros, quiero ver a los perros. Me llevaban a ver a los perros y los perros estaban como en unas jaulas fuera, súper lejos de casa, que no tenían, o sea, las jaulas no tenían nada de calor ni nada. O sea, eso estaba a la intemperie. Es como si coges cuatro vallas y las pones alrededor de un cacho de arena, le metes dentro un bebedero, un comedero y una zona un poco más tapada para que si llueve los perros no se mojen. Y los perros realmente estaban muy jodidos, o sea, jodidos a nivel, pues claro, tú llegabas y los perros estaban que se subían por las paredes, literalmente, porque se les sacaba para cazar y ya. Entonces, no hay ningún tipo, yo recuerdo que no había ningún tipo como de conexión entre mi tío y los perros. O sea, eran Para él eran una herramienta más, ¿sabes? No era como, bueno, tengo estos perros, vivo con ellos, convivo con ellos, como le ocurre a muchas otras personas que conviven con perros o con gatos, que es como mascota. Es que en el caso de estos galgos, es como mucho más también, pues eso, una herramienta más. Entonces, claro, si imaginaos la cantidad de violencia y de barbaridades que se les hacen a muchísimos perros, pues en este mundillo, que se les ve aún menos como mascotas y se les ve como una herramienta, pues os podéis imaginar la de barbaridades que podrán sufrir estos pobres bichos. Y ahora ya, un poco, pues por dar otro punto de vista con el tema de cazadores, sí que voy a decir que tenía un excompañero en la fábrica que sí que era cazador, y sí que él, por ejemplo, yo, pues eso, del tema de la caza nunca me metí, porque también es verdad que nunca investigué, porque me parecía también un tema violento, porque al final es un tema violento, porque los que son... Sí. No le vas a decir todo a un cazador que deje la caza. Al final, quiero decir, sí, porque pues ellos tienen sus motivos y pues van ahí, se toman las cervezas, se comen los huevos con bacon... Nah, y la gran mayoría de cazadores, yo supongo que son cazadores porque al final es algo que han heredado como de sus padres, ¿sabes? O sea, es algo que se hereda familiarmente. Sí, entonces, sí, cultura, si ya te digamos, has educado en un ambiente en el que eso lo ves como algo normal, pues cuando ya tienes 50, 40 años, es que lo vas a ver como lo más normal del mundo. Entonces... Es lo que hemos dicho muchas veces. Va a ser muy complicado que esa persona que ha vivido toda su vida así cambie de parecer en ese momento. Por eso yo creo que también es tan difícil, como decirlo, intentar hablar de este tema con cazadores y demás, ¿sabes? Eso es. O sea, al final sí que, digamos, que podemos concienciar a gente ajena al mundo de la caza, pero es que si ya están metidos dentro... Claro, yo lo si veo ya están muy metidos complicado. Dentro, es porque se divierten, ¿sabes? Es como de, el domingo nos vamos de caza y nos vamos, pues, nos hacemos los huevos fritos, vamos con los perros. Bueno, el caso es que este chico sí que me comentaba, pues que alguna vez, pues yo no le decía qué tal, en plan de no quiero hablar de esto, pero me comentaba que él iba con los perros y que pues que salía pues con los perros todos los días, en plan de que él, los perros eran mascota, pero además era la herramienta, en plan de que se iba a caminar todos los días con los perros, qué tal, y en plan, no es como estos otros casos, como has podido comentar tú. Ya, yeah. No, claro, obviamente habrá casos de todo tipo. A ver, habrá casos de todo tipo, sí, es verdad, no todos los cazadores per se claro, van a maltratar a sus galgos o a sus perros. Aquí no estamos generalizando ni mucho menos, estamos contando de lo que nosotros conocemos, de lo que hemos vivido y de lo que hemos encontrado, de la información que hemos encontrado en internet y en medios y demás. Al final, aquí ya sabéis que no damos nada por sentado, que esto comentamos la información que nosotros tenemos. Y a mí me hizo... Bueno, me hizo gracia, entre comillas, porque vi que había alguna noticia que comentaba que había cazadores que estaban alertando que había personas y familias en los montes. En plan, ojo, cuidado, familias, que estamos los cazadores por ahí, ¿sabes? Y dices... Iros a vivir a otra parte, o sea, tenemos que cazar aquí. Iros a otra parte a pasear. Luego, sí, claro, o sea, os quejaréis cuando os peguemos un tiro en la cabeza. Claro, y alguno incluso leí que decía en plan... Bueno, los ciclistas ya han aprendido que cuando es temporada de caza, que mejor por aquí no pasan, ya cogen otras rutas. Y digo, hostia, de ¿y si no? Madre. Claro, los ciclistas han dicho, pues no me apetece que me vean por ahí moviéndome rápido y que me peguen un tiro, me voy por otro lado. Pero no, eso no es bien por ti, es mal por ti. Y de hecho, una noticia de este año, más concretamente en febrero, ¿sabes? Antes de que empezara todo el coronavirus, y ya no me voy a meter en los que están reclamando los cazadores, porque bueno eso va a ir claro, después, eso va a ir claro, después, claro. Que, ya, que reclaman, que tienen que... No, amigos, no me vengáis con las milongas. Bueno, pues un agricultor en febrero, me parece que fue en Valencia, ahora no estoy seguro, pero bueno, estaba podando las viñas en su campo o en su cosa, y pues murió como consecuencia de un disparo que recibió de parte de un cazador que lo había confundido con un jabalí. Y tú dices, ¿cómo pudo ocurrir? No entiendo, ¿en qué momento? ¿En qué es momento? Que, imagínate, tú, vegano, te compras tu parcelita de campo, tienes tus viñas de uvas, estás tranquilamente con, yo qué sé, con 45 años, cogiéndote unas uvas y te meten un tiro y te matan. No, en serio, es muy vasto. Nos estamos tomando media broma, pero es muy fuerte. Es loco, ¿eh? Esto es 100% real y os voy a dejar el enlace a la noticia. Es muy loco. Es que... De hecho, bueno, o sea, sin ir más lejos, un ejemplo que yo sí que he vivido personalmente, en el santuario, al que esto ya lo hemos hablado muchas veces, yo voy de voluntario a un santuario aquí en Madrid, y bueno, más afuera de Madrid, y la movida es que justo al lado hay una zona que también es de caza, entonces hay un montón de cazadores que están por ahí pululando y siempre tienen un montón de movidas con ellos porque es como que aprovechan a la mínima en plan, uy, vaya, ha habido un animal que se ha salido un poquito por aquí y están, o sea, viven todo el rato como con el miedo de decir, ostras, que a la mínima de repente nos matan cualquiera de los animales que están aquí viviendo con nosotros, ¿sabes? Sí, o aunque los maten, quiero decir, al final cuando oigan disparos se van a asustar. Efectivamente, efectivamente. Poder... Cada disparo que escuchas ya es como... Wow. Y es como hacerlo por maldad, porque ellos ya lo saben y dicen, pues vamos a putear. Sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. De... Tal cual. Ay, pues vamos a... Tal cual. Si quieres... Podemos comentar un vídeo también que me comentaste, bueno, que me pasaste tú en su día. Dura muy poquito. Súper interesante. Yo aquí, este fue como el vídeo que me hizo, sin entrar en otras de las movidas que os vamos a comentar ahora después, que yo creo que aún convencen un poco más de lo innecesario que es todo esto. Vamos a ir como tumbando un poco también como los típicos argumentos de no, es que es necesario por no sé qué, es necesario por no sé cuántos. Pues uno de los grandes argumentos en cuanto a la caza que comentan muchos cazadores, es que regulan el ecosistema. Y aquí, esto a mí me hace mucha gracia. Sí, sí, a mí me hace también mucha gracia porque es como, al final es, uy, hemos cazado a los lobos y a los osos y ahora tenemos que ser nosotros los que cacemos a lo que cazaban ellos. Claro, claro. Es que claro, si no nos cargamos a los 500 millones de conejos que hay aquí en esta zona, es que los conejos van a sobrepoblar esta parte y se va a ir todo a tomar por culo. Y es como, ¿no te das cuenta de que realmente eres tú el eslabón que ha desestabilizado todo lo demás, ¿sabes? O sea, que si realmente tú no estuvieses ahí, no tendrías que regular absolutamente nada. Que de primeras, o sea, esto ya sin entrar en lo que os voy a comentar a continuación, pero de primeras, si no hubieses entrado tú ahí cazando por... Vamos, pero para empezar, de forma innecesaria, porque ya lo hemos comentado antes, lo ha comentado Sergio, que realmente es que sí, vale, ok, en el Neolítico era necesario cazar, pero ahora mismo no hay ninguna necesidad. Entonces ya estás, digamos que, desestabilizando toda esa parte y cazando muchísimo más de lo que sería, digamos, pues eso, ¿cómo se dice? Cuando es algo estable, de lo que sería estable. Además de esto... Un experimento que se hizo, que es el vídeo este que os comento, yo hace mucho que no lo veo, así que lo estoy comentando un poco de memoria, si me equivoco con algo, Sergio, tú coméntamelo. Vale, sí, no te preocupes. Un experimento que se hizo en el Parque Nacional de Yellowstone, que es el parque en el que vivía el oso Yogi, ¿se llamaba? ¿Sí? Sí. Sí, sí, el de los dibujos, el oso Yogi, El oso del parque de Yellowstone. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues el caso es que, pero en el de verdad, ¿vale? No el de los dibujos. En el parque de Yellowstone ocurrió que se empezó a ir todo un poco a tomar por culo, ¿vale? El vídeo se llama ¿Cómo pueden los lobos cambiar el curso de un río? Y básicamente explica que tras intentar hacer un montón de arreglos, poner un montón de parches porque el ecosistema se estaba yendo a tomar por culo, porque cazaron demasiado, pues eso, se cargaron a los lobos, se cargaron a los osos, empezaron a... O sea, esto es como pues, la cadena trófica, obviamente, ¿vale? Entonces, de repente, ¿cuáles eran los animales consumidos por esos lobos y por esos osos? Pues conejos, por ejemplo. Pues los conejos empezaron a extenderse demasiado porque no tenían depredadores, se empezaron a comer un montón de plantas que no tendrían que comerse y al final como que el ecosistema entero del parque de Yellowstone se estaba yendo a tomar por culo. Y eso provocaba que los mismos ríos, ¿vale? Que aquí viene como la conexión que dices, ostras, qué vasto, los mismos ríos se estaban incluso secando. ¿Y qué pasó? Que hubo un momento en el que dijeron, oye, ¿y por qué no intentamos, en lugar de nosotros estar aquí haciendo cambios, por qué no intentamos volver a reintroducir a esos primeros depredadores que en su momento nos cargamos, que son los lobos en este caso, para ver si el tema se vuelve a establecer un poco, ¿no? Se vuelve a equilibrar un poco. Uh-huh. Y en el momento en el que se reintrodujeron los lobos, digamos que el humano que se quedó un poco a un lado, volvió todo a autorreestablecerse, volvió todo a la normalidad y poco a poco al final, bueno, volvió incluso el cauce del río. Entonces esto... Pues viene a decirnos algo que es bastante interesante y a la vez bastante obvio si te paras a pensarlo, y es que si esa figura del humano se echa a un lado, el resto se autorregula perfectamente y el mundo funciona perfectamente sin que nosotros estemos metiendo mano ahí e intentando hacer 10.000 cábalas. Por lo tanto, esto a mí me lleva a pensar, y a mí yo creo que a bastantes más personas, ¿y si en lugar de decir, no, es que tenemos que seguir cazando para que los ecosistemas no se vayan a tomar por culo, dejamos de cazar y no es más obvio y no estamos viendo, ya con hechos demostrados como el del caso del parque Yellowstone, no estamos viendo que ese ecosistema se va a regular por sí solo? ¿No es más decente eso que seguir intentando como decir, no, no, es que la caza es necesaria y por eso seguimos cazando? no sé, vamos, yo creo que no hay que tener muchos dedos de frente para entender esto. Pero es súper interesante. Yo recomiendo a todos que veáis el vídeo porque la verdad es que a mí me dejó bastante marcado en su momento. Y ya os digo, son 4 minutos, se ven en un momento y la verdad que lo que cuenta es súper impactante porque no te lo puedes llegar a creer. Dices, ¿cómo puede? Es verdad, el título lo dice. ¿Cómo pueden los lobos cambiar el curso de un río? Y dices, ¿qué me estás contando? Y es así, es literal. Literalmente. Un pequeño apunte con esto, también con el tema de los lobos, es que, bueno, esto también os dejo la noticia. Un biólogo asturiano comentó en un periódico que el hecho de cazar a los lobos, ¿vale? De estar acabando con estos depredadores, era peor porque se elevaban los daños al ganado. Digamos que lo que asegura el biólogo asturiano Alberto Fernández es que al desestructurar las manadas, ¿sabes? Al hacerlas como más pequeñas, estas manadas atacaban con más frecuencia, que de otro modo, pues atacaría una manada. Y digamos que mataría a X y ya comen todos y ya está, ya se olvidan. Pero al desestructurarlas, pues como que... Si haces pequeños grupos, entonces al final es peor. Entonces, si de verdad, es que... que no hay excusas, es que no hay excusas. Es que yo ya estoy pensando en lo que vamos a hablar ahora y digo, mira, hasta luego. Porque si todo esto dices, bueno, es que yo qué sé, pues no me fío. Pues lo del parque de Yellowstone puede ser una casualidad. Lo que ha comentado Alberto, pues de repente, vale, es un estudio que ha hecho él. Pero ¿y si en el resto de casos no es así? Pues aquí entra amigos, amigas... La llave. La segunda parte del título, porque muchos, yo creo que muchos dirán granjas cinegéticas. Yo si te digo granjas cinegéticas, ahora lo sabes lo que es. Sí, pero yo no tenía ni idea. Hace un mes yo te lo pregunto y tú dices, ¿eh? ¿What? Sí. ¿Qué me estás diciendo? Y yo, cuando me mira esta noticia, ya era vegano, y me voló la cabeza, pero literal que dije, no me lo puedo creer. Esto existe. Que además es que es muy contradictorio, porque justamente es eso. O sea, explica si quieres primero, Sergio, qué es una granja cinegética y ahora lo comentamos. La cosa es que, bueno, ya sabéis que los cazadores dicen que son la solución a las sobrepoblaciones de conejitos, sobre todo aquí en España, lo que hemos comentado antes. Y entonces dices, bueno, ¿qué son las granjas cinegéticas? Pues bueno, son explotaciones ganaderas. Y dices, ¿explotaciones ganaderas? Sí, bueno, como si fuera de cerdos. Sí, o de vacas. O de pollos. Pero son de otros animales. De animales salvajes, por así decirlo. Los que no se consideran de granja. Entonces, la función de estas granjas cinegéticas son tres. O sea, una es la de producción de carne. Es decir, crían, por ejemplo, pues ciervos o lo que sea. Y ya directamente eso va a la cadena de pues, a los mataderos y demás. ¿Por qué? Bueno, pues porque dicen, entre otras cosas también, que digamos que como el animal se estresa menos, porque claro, no está huyendo de tal, pues bueno, que dicen que sabe mejor. Bueno. Y luego, pues también se usan estas granjas pues para criar a los animales, como hemos estado diciendo. Y lo último es que que la tercera función que tienen es que hacen repoblaciones y abastecimiento de cotos de caza. ¿Me puedes explicar qué sentido tiene? ¿Me puede alguien a mí explicar qué sentido tiene? Que si se supone que la figura del cazador ahora mismo está ahí para controlar la sobrepoblación, tengamos granjas que literalmente se están encargando de criar en este caso, de forma súper, súper, súper, súper industrializada también, un montón de animales de caza para luego soltarlos y que se puedan cazar. Es que no tiene ningún sentido. ¿Tiene algún sentido esto? Os invitamos de verdad a que busquéis granja cinegética en Google es sabio y os volará la cabeza. Voy con datos. Antes de que comentes eso, que sí que es verdad que yo ahora mismo me he parado a pensarlo y he dicho, hostia, al principio uno de los, digamos, de los argumentos que yo tenía como para ver la caza como lo menos jodido dentro del sufrimiento animal era como, ok, es mucho menos, pues eso es como más natural, es lo más parecido a un depredador cazando una presa. Pero realmente yo ahora lo estoy pensando y, hostia, la cantidad de sufrimiento animal que tiene que haber en el momento de cazar a un conejo, por ejemplo, ostras, o sea, no me quiero imaginar lo mal que tiene que pasarlo ese conejo en esos momentos, momento en el que, por ejemplo, un conejo recibe un tiro pero que no lo mata y lo deja ahí al pobre agonizando durante un montón de tiempo hasta que el cazador llega y lo encuentra, ¿sabes? O sea, realmente es que es bastante, bastante, bastante cruel. Puestos a pensarlo, el tema de que no hay tanta crueldad ostras, no estoy yo tan seguro. Es que es eso. Y bueno, hay vídeos que también os voy a dejar en los que se ve cómo realmente pues cogen a los jabalís, a esto, y los sueltan, ahí en los cotos, y eso es para que luego los cazadores tal. Y los cazadores ahora mismo en España están exigiendo el... Están diciendo en plan, no, es que hay muchos conejos. Y no estaréis soltando vosotros los conejos para que haya muchos conejos. Quiero decir, es que claro... ¿Estamos tontos o qué? O sea, es que se cae el argumento por todos lados. ¿En qué momento me puedes decir que es para controlar la sobrepoblación de conejos si literalmente tienes una granja al lado para producir más conejos? Que no tiene ningún sentido. Vale, ahora ya voy con los datos. En sí. España se crían más de 2 millones de conejos de monte, ¿vale? Para diferenciar del otro. Más de 3 millones de perdices y otras especies. Jabalís, ciervos, arruís... Arruís es como una especie de cabra. Y muflones también. ¿Que los muflones también son cabras? Sí, también son cabras. Ok. De la familia, digamos. Ajá. No he entrado en tanto... Soy vegano, pero no me sé todavía el mundo animal a la perfección, ¿vale? No sé todavía las razas. Bueno, estoy buscando aquí... Efectivamente, son cabras. Lo he buscado en Google mientras estamos grabando. Ahí con los cuernos. Muy bonitas, ¿eh? Los muflones creo que es como... Muflón creo que es exactamente Aries. Puede ser, me parece, es un poco... Bueno, o si no, es parecido. Uno de los dos... Creo que es como el carnero de Aries, como que se representa también. Entonces, es muy loco, de verdad. O sea, porque realmente está todo basado en una mentira. Literalmente. Y si nosotros no venimos aquí a contártelo, tú seguramente quizás no sabrías nada de esto. Igual sí. Pero... Mira, es que estoy buscando... Ahora que he buscado la imagen de los muflones, me han salido aquí noticias. Hay una noticia de que... Bueno, los muflones ahora mismo, el muflón europeo, exactamente, está catalogado en España como especie exótica invasora. Porque justamente... esta noticia lo que comenta es que esto es de 2016, ¿vale? Es de hace la vida. Pero bueno, lo comento para no sé, o sea, a modo anecdótico, ¿vale? En su momento alertaban de la introducción ilegal de muflones para su caza en la Valdorba, que esto pues creo que es cerca de Navarra, por ahí, ¿sí? Entonces, claro, dices, ostras, más de lo mismo. De repente es como, ok, queremos cazar muflones, pues en lugar de cazar los animales que están aquí, como obviamente nos estamos cargando a todos los animales que hay, pues vamos a meter otros animales para cazarlos, ¿sabes? Vamos, es que esto es la caza, quiero decir, esto es lo que hay. Es que tiene cero sentido. Si vamos por puntos, os hemos repasado antes, quiero decir, ni es necesario... Ni aporta nada bueno al medio ambiente, no regula nada. De hecho, hay un negocio detrás con las granjas cinegéticas. Y yo, por lo menos, con este podcast, lo que quería es que, ya que nos está escuchando, pues bueno, bastante gente, y aunque sea, es un tema serio, quería tocarlo. Porque, bueno, siempre tocamos temas serios, pero quiero decir, este es un tema que no sabía cómo abordar de una manera más amena o más divertida, como hacemos aquí en el podcast, porque me parece un tema muy duro. Y del cual casi no se puede... ¿Qué estás viendo? Me he encontrado, tío, en Mil Anuncios... ¡Ostras, te lo tenía que decir! ¡Se me había ido! Me he encontrado en Mil Anuncios... Menos mal que lo has encontrado. ¡Madre mía! O sea, dilo. Estoy ahora mismo viendo un anuncio de gente que vende muflones... Uh-huh. Y os leo, ¿eh? Os leo. El título es Muflones para recechar, que no sé exactamente qué cojones es recechar, pero básicamente lo que dicen es rececha tu muflón con caza internacional desde representativos a oros. Ni puta idea. Tenemos muflones en Andalucía, Cáceres, Badajoz. No te pierdas la oportunidad de cazar un buen animal. También tenemos muflones a partir de 220 puntos. Diviértete en tus recechos con nosotros. O sea, literalmente... Venden estos animales para que tú te los compres, los sueltes y lo caces. Pero hay una cosa más loca todavía con esto. ¿Pero qué está pasando? Que se hizo eco un poco por Twitter y también es de Mil Anuncios. Y es que vendían cachorros de jabalí. Ahora no me sale el nombre porque tiene un nombre. Vendían cachorros de jabalí para que los perros, los galgos de caza, entrenaran con ellos antes de ir a la caza real, digamos. Y se veía, uh-huh, ¿vale? La jabalí madre con los jabatos, creo que se llaman jabatos. Con cuatro jabatos ahí en una cárcel, porque realmente era como una cárcel de piedra, cuatro paredes allí y una puerta con hierros, y están criando para que, bueno, pues así pues practican los perros y demás, quiero decir. Es muy loco esto, ¿eh? Es muy loco. Y además que es que, o sea, bueno, estoy viendo las fotos, tío, con las que venden esto, y no es que, o sea, no es que vendan, las fotos son de los muflones estos ya cazados, está el cadáver del animal, que además es un animal precioso, tiene unos cuernos preciosos y lo tienen como, sí, expuesto encima de una piedra como si fuese un un trofeo, tío. Buah, me está entrando una mala hostia. En fin, perdón, que yo todo esto acabo de descubrirlo y se me ha ido de las manos completamente. No, pero es que va a ser así, quiero decir. Si vais a investigar, os vais a quedar como Sekiam. Es que, porque esto es así. Buah. Lo que nosotros hemos mostrado hoy es la puntita del iceberg. Como os dé por investigar más, os vais a quedar locos. Lo loco que es que yo al buscar en Google muflones, del primer resultado que me salga sea un anuncio de gente que vende muflones, es que no tiene ningún sentido, tío. No tiene ningún sentido. Qué locura. La verdad que ha sido... Yo creo que hemos tocado ya todo, que tampoco hace falta, digamos, repetirnos más, porque realmente yo creo que está más o menos todo dicho. Sí. No sé qué opinión tienes tú. Os quiero decir, siendo que puedes dar una opinión más fresca, cuando descubriste las granjas cinegéticas, quiero decir, ¿cómo te quedaste? ¿Cómo te sentiste? Yo de verdad que, o sea, ya te digo, yo mi evolución, mi opinión en torno a este tema ha ido variando como paulatinamente, ¿sabes? De primeras decía, bueno, dentro de lo que puedo criticar, creo que es lo que menos puedo criticar, ¿sabes? Uh-huh. Y también sobre lo que menos información tenía, obviamente. Y a raíz de ahí he ido como escalando poco a poco y ostras, o sea, yo ahora mismo es que, o sea, veo esto, lo primero, totalmente innecesario, lo segundo, muy cruel, pero muy cruel, o sea, mucho más cruel de lo que yo lo percibía hasta hace, minutos, literalmente, y aún así ya había visto locuras como lo que hemos comentado antes en Twitter, sí, y demás. Es muy impactante. Es que no tiene ningún sentido. Es muy impactante todo esto. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna base, no tiene ninguna sustancia, no tiene nada, pero... Esto es, pues, como digamos también el tema de los toros, que bueno, ya dedicaremos sino también un podcast, porque también tendrá amiga, quiero decir, aquí sobre todo en España. Bueno, ya ves. Pero es cultura, ¿no? Se transmite de padres a hijos, seguramente, porque bueno, si tú vives en una familia cazadora, pues es más probable que... Igual las chicas no, porque ya sabes el tema de... Y, bueno, y el machismo al que va ligado, es que eso es otro tema, ¿eh? Claro. El machismo al que va ligado todo este mundillo, tío. ¿Habrá mujeres cazadoras? Es súper loco. Sí, sí, también habrá mujeres obviamente cazadoras. Sí. Pero, ¿qué porcentaje hay? ¡Qué basto, tío! ¡Qué basto! ¡Muy loco! Os invitamos de aquí a que investiguéis vosotros más también, pero veros los 4 o 5 links que os vamos a dejar en las notas del programa, porque yo creo que con eso ahora mismo es que no hay nadie que pueda defender. Literalmente es que no sé cómo ahora mismo puede haber alguien que defienda... Bueno, sí, espérate. Se me ocurre un argumento más del que no hemos hablado, que es el tema de que crea, o sea, que es parte del negocio y que crea economía. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que forma parte de la economía. Yeah. Pero esto es que literalmente creo que se rebate súper rápido. No, te iba a decir, te cuento una noticia curiosa también. El otro día me pasaron una noticia que decía que había una empresa que estaba... utilizando, bueno, que decían que abrazar vacas como que segregaba oxitocina y como que te relajaba o algo así, y entonces estaban vendiendo abrazar vacas por 25 euros o dólares, no sé dónde, y yo digo, pero hombre, si fueran vaquitas de santuario, bien, pero estas vaquitas van a ser vaquitas de granjas, vamos a pensar que son de granjas extensivas. Pero digo, ¿hasta qué punto llega esto? Abraza a la vaca justo antes de que la lleven al matadero por tan solo 25 euros. Vivimos en una sociedad, literalmente. Que paren este tren que yo me bajo, de verdad. Pues eso, lo que iba a comentar antes, que realmente, o sea, cualquier cambio es complicado, eso está clarísimo. Pero será porque no hay opciones para reubicar a toda esa gente que vive en el campo, igual que para el tema de la carnicería. Esto creo que lo hemos comentado alguna vez. Sí. Igual que para el tema de la carnicería, ostras, es que... todos esos puestos de trabajo pueden reubicarse perfectamente en puestos de trabajo de agricultura, por ejemplo, ¿sabes? A la gente que es como, no, es que yo me dedico, tengo una carnicería, no sé qué, o tengo una granja y no puedo tal. Pues, ostras, es que es tan fácil como que sí, que entiendo que hay un montón de situaciones personales y que cualquier cambio es complicado y por eso se tiene que hacer paulatinamente. Por eso hemos dicho mil veces que el veganismo no podemos chasquear los dedos y que el mundo sea vegano de un día para otro, porque no es pragmático, no es realista, pero... es que, o sea, perfectamente puede haber una evolución de todos esos puestos de trabajo, porque seguro que llega el típico que dice, no, es que si te cargas la caza, te cargas, me lo invento, X puestos de trabajo en España y un montón de gente que vive de esto. Ostras, pero es que será por opciones que no hay, pues ya os digo, para volver a reubicar eso y que se creen otros puestos de trabajo cuando esto desaparezca. Es que como cuando has comentado lo de la carnicería, me acabo de acordar que creo que el día 1 de noviembre van a abrir una carnicería en Reino Unido, no sé exactamente dónde, 100% vegana. ¡Ostras! Entonces quiero decir, sí, algo era algo así, entonces quiero decir, al final te puedes reinventar, pues tener una carnicería y convertirla 100% vegana. Claro. O ir poco a poco. Y coger, pues, chorizo vegano, luego hacer, pues eso, pues embutidos veganos. Que igual no es lo más sano del mundo, pues igual no, pero no hay animales de por medio. Pero amigos, aquí hay que también hay que adaptarse un poco, ¿no? O sea, aquí... Al final, lo que decimos siempre, el veganismo realmente es el futuro, cada vez va a ir a más, cada vez más gente está concienciándose. Es cuestión de tiempo, así que si no cambias ya, te vas a quedar atrás y alguien se te adelantará. Ahí está. Bueno, muchachos, muchachas, muchaches, hasta aquí el programa de hoy. Espero que no os hayamos dado mucho la turra, porque la damos bastante. Podéis leer todas las notas, las noticias en malditosveganos.com/29, que ya sabéis que es el numerito del podcast de hoy. Camino de los 30, ¿eh? ¿Qué locura es esta, Sergio? Esto, si tuviéramos una crisis de edad, sería muy fuerte. 30 semanas de malditos veganos, ¿qué está pasando? Estamos muy locos, ¿eh? Que si nos queréis escribir, lo podéis hacer desde malditosveganos.com/contactar, que podéis compartir el podcast con quien queráis, con vuestros cazadores favoritos, con sus galgos, con los carnívoros de turno. Con vuestros cazadores de confianza, claro que sí. Claro que sí. Que os podéis suscribir en Spotify, que... Bueno, en Apple Podcast pasó algo curioso de decir. Uy, es que uy. Solo me salían las valoraciones de España y he visto que gente que era de fuera de España también a veces nos escribió y fue muy loco. Qué fuerte. Entonces, bueno... Tenemos dos comentarios nuevos. Venga, va, lee tú el primero y leo yo el segundo. Winry30 dice: buenísimos, gracias por los podcasts y por las risas, exclamación. Muchas gracias a ti, Winry, por comentar. Qué bonito. Un abrazo gigante. Y Curry de Mango. Curry de Mango, qué buen nick. Desde Noruega. Que, ¡ojo! Fue muy loco, digo, ¿desde Noruega? Norway. Pone... gente maravillosa, emocionante entrevista a gente increíble. Creo que esto lo diría por cuando hicimos la entrevista a los chicos del santuario. Sí, seguro. Y animales maravillosos. Como madrina de una cabrita, estoy muy feliz de que le deis difusión a este espectacular santuario. Mil gracias. Bueno, pues mil gracias a ti. Curry de Mango. Curry de Mango está en Noruega escuchando nuestro podcast con una cabra, ¿no? Ha dicho sí, una cabra. Sí, sí. Que tiene amadrinada en el santuario de Tenerife. Fuerteventura. Es maravilloso este crossover. Sé que llama la dislexia, Fuerteventura. Eso, Fuerteventura, madre mía. ya no te invitan a dormir. Tiene amadrinada una cabra en Matalascañas. Oye, bueno, ya, vamos cerrando. Que muchas gracias por ser parte de la iVoox Squad, por escucharnos desde Google Podcast o desde la web, que yo creo que ya hay gente que dice en plan de, que se puede escuchar desde la web, me da pereza bajar algo. Ay, que se lo abren ahí en el PC. Sí. Nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y hay algo que no va a cambiar, Sekian. ¿Y sabes qué es? Que la próxima semana vamos a seguir siendo unos malditos veganos. Hostia, lo hemos hecho como el culo esta vez.